En este jueves recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo: «Les aseguro que el servidor no es más que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió». Palabra del Señor. Dios quiere que tengamos un buen día. A veces decimos, Dios quiera que tengamos un buen día, más como una expresión de deseo de lo que nosotros queremos que Dios quiera, que lo que realmente Dios quiere. ¿Cómo Dios no va a querer que tengamos un buen día? Si es lo único que Él quiere, que vivamos en paz, que vivamos felices. Pero bueno, así lo decimos, así está como apoltronada esta frase en nuestro lenguaje, Dios quiera, ¿no? Dios quiera. Pero digamos así, Dios quiere que tengas un buen día, Él quiere que hoy estés bien, quiere que te levantes, quiere que dejes de mirarte el ombligo, que mires a tu alrededor y que veas todo lo bueno que Él nos da, todo el amor que nos concede, su palabra que nos consuela, la presencia de tu familia, de los que están y de los que no están, que no dejarás de amar nunca, y ellos tampoco. Dios quiere que hoy tengamos un día en el que podamos descubrirlo a Él en todas las cosas, y que todas las cosas nos hablen de Él. Porque el que tiene fe empieza a escuchar la voz de Dios en cualquier cosa. Y para eso es necesario empezar el día escuchando lo mejor que podemos escuchar, la música que hace bien a los oídos del corazón, la música de la palabra de Dios. Ayer me llegó un mensaje muy lindo en el que me mostraban lo que alguien proponía en un grupo de WhatsApp, como diciendo, escuchen, escuchen esto, yo no soy muy practicante, pero me animo a mostrarles esto, anímense a escuchar, no soy demagogo, ¿no? Como diciendo, no estoy predicando, no me pongo de ejemplo, pero anímense a escuchar. Qué lindo que es ver cuando alguien se juega por otros, para que otros hagan algo o escuchen algo que les hace bien. Hacé lo mismo. Anímate. Anímate a mandar este audio sencillo a alguien que seguramente lo necesita, que por ahí le va a costar al principio, pero si pone un poquito de esfuerzo, le va a hacer bien. Retomemos también algo de lo de ayer. Si tomáramos dimensión de que al escuchar a Jesús estamos escuchando al Padre, qué distinto sería, por ejemplo, nuestra relación con Él, o nuestra manera de rezar, o nuestra imagen de Dios, que a veces está tan desdibujada. Muchas veces no sabemos rezar porque no sabemos escuchar, y además porque no sabemos cómo es ese Dios al cual decimos que le hablamos. No sabemos detenernos y frenar un poco. En realidad no sabemos con quién estamos hablando, y tomar conciencia de que estamos hablando con el Padre, o sea, saber bien lo que estamos haciendo, nos ayuda a rezar con el corazón y de verdad. Preguntando también se aprende. ¿A quién escuchamos cuando escuchamos a los demás? ¿A quién escuchamos cuando escuchamos a Jesús? ¿A quién recibimos cuando recibimos a los demás? ¿A quién recibimos cuando recibimos a Jesús? Escuchar a los demás con amor es escuchar a Jesús en los otros. Y escuchando a Jesús en los otros, escuchamos al Padre. Qué raro, ¿no? Qué misterio, pero qué gran verdad. Escuchar es recibir y recibir es servir. Esta es un poco la lógica de algo del Evangelio de hoy, un poco continuando con lo de ayer. Y hablando vulgarmente, es como decir que es una cadena de favores, el Padre que envía a su Hijo para servirnos, para darnos vida, para lavarnos los pies, para amarnos y darnos su vida por nosotros. Y nosotros que, si nos dejamos servir por Jesús, si nos dejamos amar, tenemos que experimentar que es Dios Padre quien nos está sirviendo. Y al mismo tiempo, eso nos tiene que mover desde adentro, desde lo profundo del corazón, a ayudar a poder hacer lo mismo